cantarla. Yo me rindo a él. Yo me rindo a él. Todo a Cristo. Yo me entrego. Quiero serle fiel. Joy.